¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tardecita, fin de semana, disfrutar el fin de semana, que pues hay pronósticos de lluvias dispersas, nada más, nada que informar con respecto a la temporada de huracanes que ya arrancó el 1 de junio, y pues de aquí en adelante hay que mantenerse informado. Por lo pronto, quédese con nosotros aquí en esta emisión 4624 de Fórmula en los Negocios, sábado 3 de junio. Estamos transmitiendo a través de Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la casa de la radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom para todo el Internet, para el mundo mundial. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Esta tarde aquí en la conversación me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que ya tengan sus preparativos para este lindo fin de semana, que la pasen muy bien, que vayan ¿Cuándo ahorrando. es el Día del Padre? Bueno, la última vez que pregunté es el tercer domingo de junio, Ah, es hasta la otra semana, si no estoy entonces. No, equivocada. pues este es el primer fin de semana de junio. Apenas así es, así que es Ah, hasta el bueno. tercero. Faltan 15 días más, así que vayan ahorrando para el regalito de papá. ¿Ya tienes regalito? Ya tenemos regalito, Robert. ¿En serio? No, esa risa ya dice todo lo contrario. Pero bueno, pues No sea sigamos platicando. pesimista, No, no, no, no, no, bueno, no, tú sabes que yo no pido nada. claro, no pides nada, por eso debe ser sorpresa. Ah, pero bueno, digo, te pudiera dar algunas sugerencias Ah, bueno, que me okay. Ah, okay. sorprendería. Pues así como el arbolito de Navidad, apúntalo en un Pero papelito. bueno, el tema, seguimos con el tema de inteligencia artificial que arrancamos ayer. Bueno, lo hemos platicado en otros programas, pero pues esta secuencia, escuche, busque el programa de ayer y quédese con nosotros para escucharnos. Si no escuchó el de ayer, quédese aquí con nosotros, que tenemos también cuatro formas en que la inteligencia artificial transformará la sociedad. ¿Qué te parece? Interesante, Robert. Y bueno, pues el auge de estos sistemas chat GPT, pues está dominando ahora sí titulares y pues es lo que menciona acá, ¿no? Y a los expertos les preocupa que pueden desplazar a millones de trabajadores y profundizar las desigualdades ya existentes. Y la gran pregunta es si tienen razón. ¿Tú qué crees? ¿Tienen razón o no? Pues yo pienso, mira, para mí la clave importante de la inteligencia artificial es aprender a usarla. Más que los juicios que podamos Claro, emitir sobre de ella, ¿no? sí. Es como la usas, es como decía yo el día de ayer. Oye, tú puedes tener una pistola en tu casa y la puedes usar mal o como la puedes usar bien. Si es para defenderte, para etcétera, ¿no? Digo, en esa, la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser muy peligrosa, es muy poderosa y por eso todo mundo, pues fíjate, hay ya una asociación, estaba yo leyendo una noticia, El Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial, una organización sin fines de lucro, se lee mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial debería ser una prioridad global junto con otros riesgos a escala social como la pandemia y la guerra nuclear. O sea, mitigar los riesgos de extinción de la IA quiere decir que no la desaparezcamos, que no la limitemos tanto al punto de extinguirla, ¿sí me explico? Pero que la tengamos que regular para que verdaderamente se convierta en una herramienta al favor de la sociedad, ¿no? Creo que esa es la paz. No sé si eso responda a lo que me preguntaste. Bueno, pues realmente lo que preocupa es que desplace a millones de trabajadores y que profundice las desigualdades que ya existen, o sea, que haya más desigualdades a raíz de eso. P Bueno. pudiera ser, Robert, pudiera ser porque la tecnología también trajo eso. Pero Mucha desigualdad, pero porque no están poniendo la tecnología al servicio de todos. Han sido elitistas, quienes sí, quienes no. Y ahí yo creo que es donde recae el verdadero problema de la sociedad humana, que tenemos tanta, pues esta tecnología, tenemos, bueno, no nos vayamos lejos desde los alimentos que hay a nivel mundial. Hoy, ¿quién se iba a imaginar que nada más vas a un súper y compras todo lo que necesitas? Pero hay mucha gente que no puede ni siquiera entrar al súper porque no tienen ni con qué comprar nada. bueno, Y pero en el eso no es un caso, problema del chat ahora, GPT. espérate, no, estoy poniéndolo como ejemplo. Hay alimento para todo el mundo, sin embargo, hay gente muriéndose de hambre. Es correcto. Y la tecnología se ha puesto en manos de unos cuantos, cuando si estuviera en manos de todos, ayudaría a todos a Estoy desarrollarse, en esa parte a estoy de tener acuerdo, trabajo, a tener pero conocimiento. tampoco la solución completa es la tecnología, simplemente es el cambio de mentalidad y es el cambio que propone el World Economic Forum desde hace 15 años o más, que es ese cambio del capitalismo, de un capitalismo extractivo, un capitalismo de accionistas solamente, que son los que tienen la tecnología, que son los que se hacen ricos, a un capitalismo para el beneficio de todos, para el bien común. Ese es el cambio Pero fundamental. tristemente ese capitalismo o socialismo o como le No, quieran no, no, no, llamar, no no socialismo. existe, No, pero no no es existe, socialismo. no No, existe sí porque ni el existe. socialismo lo hacen y se No, supone que es para beneficio de correcto. todos. Y ve, mira cómo están los pobres rusos, hasta a los de la cárcel los están obligando a salir a la guerra sin ellos no queriendo. La gente no puede protestar. Ve cómo está, no sé, otros países que dizque socialistas, porque yo entiendo por socialismo que es para beneficiar a todos, pero no es cierto. Es No, un capitalismo disfrazado. pero a ver, pero eso tampoco es lo que yo dije del Ah, no, no, capitalismo por supuesto que para no. el bien común, Sí, no. que tiene que seguir siendo capitalismo Mi para alegato es que que genere riqueza. Hoy en día en el mundo no existe ninguna forma Sí hay. de manejar las sociedades Sí y las hay. personas Sí que hay sociedad. realmente haya ese beneficio para todos. Sí Siempre hay, uno no, a sale ver, beneficiado espérame, más que sí otro. hay sociedades. Quizás no en el punto perfecto de que todos se beneficien igual. No, eso nunca va a suceder. Pero, por ejemplo, países como Holanda, países Bueno, okay. como Irlanda, incluso países como los del primer mundo, Estados Unidos. No es el capitalismo perfecto donde todos salgan beneficiados, porque siempre va a haber esa desigualdad, pero la desigualdad económica es menor. La reducen la pobreza. Pero sí existe, sí hay manera de que se pueda lograr. ¿Qué hay que hacer? Uno, cambiar nuestra manera de pensar con respecto a la extracción de la riqueza, la obtención, la codicia del ser humano. Ese es lo primero que tenemos que aprender a cambiar. Pero bueno, ya ven, amigos, el tema se pone bueno. Si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre con un tema sensacional. Seguimos hablando de la inteligencia artificial, tema muy vigente, tema que tendremos que aprender a utilizarla porque va a ser lo de hoy, va a ser lo que marque muchas cuestiones sociales. Pero bueno, antes de seguir con la plática, déjeme darle una recomendación a nuestros amigos empresarios. Mire, On the Minute, este sistema es el sistema de control de asistencia que te permitirá llevar el registro de las entradas y salidas de tus empleados mediante tecnología biométrica. Al top de la tecnología, nuestros amigos de National Shop, así como registrar incidencias, vacaciones, realizar la nómina para facilitar el trabajo administrativo. Es un sistema que desarrollado por National Shop, que eso le da a usted una garantía de que el control de tu negocio lo vas a tener minuto a minuto de manera precisa y eficaz. Contacta directamente y personalmente a Moisés Rocha para atención personalizada. Márcales al 9999-417077. Te repito el teléfono, 9999-415077. Con On the Minute, todos llegan a tiempo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted este tema relevante del chat GPT, cuatro formas en que la inteligencia artificial transformará la sociedad. Y bueno, redondeando tu comentario del corte anterior. Creo yo que el impacto en la sociedad de ChatGPT se va a ver medido en la manera en la que aprendamos. Y lo mismo, aprendamos a usarlo, como lo mismo sucedió con las computadoras. Okay. Eso es el impacto que pienso yo que debemos de buscar. Para esta transformación digital de la computadora ha tomado décadas para que la sociedad permeara el uso adecuado de la computadora. Lo mismo va a suceder con ChatGPT y lo mismo creo yo que tiene que suceder con ese cambio de capitalismo que es necesario para abatir las consecuencias que aquejan a la humanidad, como es la desigualdad que mencionabas, que estoy de acuerdo contigo en que las empresas y los gobiernos no han hecho mucho por pelear por esa desigualdad. Por el cambio climático, hay muchas organizaciones, muchos países que todavía siguen contaminando de manera y que no cumplen con los compromisos que se echaron, lamentablemente entre ellos está México, y con esa mentalidad que debemos de cambiar para buscar el bienestar de todos. Creo que esas son las cosas acuciantes, como diría mi amigo el coach Julio Olaya, que tenemos que atender, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no vamos con el primer elemento que nos marca aquí lo que estos cuatro formas en que la inteligencia artificial transformará la sociedad. Pues el primero es el empleo, ¿no? Sí. Y habla de la automatización llega para los trabajadores del conocimiento y los efectos más inmediatos para la mayoría se sentirán probablemente en el lugar de trabajo. Y bueno, aquí habla de un informe que el banco de inversiones Goldman Sachs predice que podrían automatizarse hasta 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y que las economías avanzadas se llevarán la peor parte de este cambio. ¿Significando qué? ¿Que es donde más personas van a perder empleo? Pues sí, porque si hablas de que Goldman Sachs predice que podrían automatizarse hasta 300 millones de puestos de trabajo, o sea, quiere decir que los va a hacer un robot o una computadora, tu trabajo. Automatizarse. Y eso, pues en los países de primer mundo, los más tecnificados, Pues son pues los de son, donde lo van a sentir. pues sí, son donde, pero, sigue leyendo. Pues, ok, que este impacto difiere de predicciones anteriores, que durante años los expertos anticiparon que los robots impulsados por la inteligencia artificial sustituirán principalmente a los empleos poco cualificados, mientras que los trabajos que requerían mucha creatividad y conocimientos humanos se consideraban relativamente seguros. A ver, explica, por favor. O sea, que vamos a tener que aprender a trabajar de diferente manera y aprender a utilizar los chat GPTs o los chats, la inteligencia artificial. Lo que tú sabías como experto y que ahí tenías tu trabajo y que pensabas que lo tenías asegurado, eso ya no va a ser válido porque va a llegar una computadora y lo va a poder hacer. Eso ya está pasando en la industria automotriz desde hace varias décadas atrás. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender nuevas cosas. Lo hemos dicho en este programa, Laura, Claro. 100.000 veces. Lo que en nuestra carrera aprendiste y a lo mejor ya no es válido en la actualidad y ya no va a ser válido, porque lo que tú aprendiste o lo que tú hacías como especialista en una tarea, pues lo va a hacer una computadora. Entonces, lo que tienes que hacer es que, ¿te acuerdas el tema de reskilling? ¿Te acuerdas el tema de capacitación, de reinventarte? Tenemos que aprender. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner el ejemplo, amigo, usted se dedicaba a la información, a el análisis de información periodística o el análisis. Mejor aprenda la ingeniería prompt. O sea, prompt quiere decir qué preguntas le puedo hacer al chat GPT para que él me haga la chamba y yo no pierda mi trabajo. ¿Ya me entendí? Con el ejemplo, a lo mejor un ejemplo muy, muy dramático, pero es aprender a utilizar las nuevas herramientas, ¿no? Interesante. Y bueno, otro punto sería la propiedad intelectual, ¿no? Ese es uno de los puntos que va a cambiar notablemente. Ok. ¿A quién pertenece las creaciones de IA? A ver. Esa pregunta la hiciste ayer. Pues pertenece al lugar donde la inteligencia artificial fue y lo sacó de la web. Por eso. Acuérdate que desde hace muchos años viene esta intención de regular en la web, lo que tú subes en la web y lo pones para todos, pues ahí hay muchos que lo copian y lo utilizan. O sea, no hay, la internet es libre. Por eso tú, si por ejemplo escribes libros y no quieres que estén en todos, pues no los subas a la web, véndelos en Amazon. ¿Sí, sí me explico? Si tú subes un artículo y lo subes a las páginas web, pues es prácticamente ya estás dando la autorización de que lo usen. Si limitas eso, pues nadie te va a leer. ¿Sí me Claro, explico? claro. Entonces, esa es la disyuntiva de la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial va a buscar lo que hay en la web y te lo va a acomodar de alguna manera y te lo va a dar, pero lo sacó de alguien que lo subió en la web De varios o aliens. de varios alguien, Sí, no, ¿no? porque no creo que solo se concentre en uno. Ah, no, no, pues imagínate la capacidad de una computadora a analizar. Ese es el secreto de la inteligencia artificial, que analiza de una velocidad y una cantidad de información impresionante, ¿no? Pero bueno, vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, sábado de fin de semana, a disfrutar. Miren, con estas temperaturas, pues mi primera recomendación es que practiquemos la crioterapia. Además, es una delicia eso de tener a la mano su bebida favorita, bien fría, y sobre todo si está usted en la playa, en la piscina, en la terraza, bueno, pues hasta en la sala de su casa, siempre tenga a la mano una hielera bien equipada. Esa es la crioterapia. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarles a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de auto. Y fíjate, cuatro razones para asegurar tu auto. Lo primero es que tienes un respaldo. Cuando sufres un accidente, puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y a otros autos, por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Recuerda que hay varios tipos de coberturas de seguros de auto, como la amplia y la de daños a terceros o responsabilidad civil, así que es importante elegir la más adecuada para ti y tu economía. El segundo punto es que cuentas con asistencia médica. En caso de que sufras lesiones corporales y los que vayan contigo, pues los gastos médicos y hospitalarios son cubiertos por tu aseguradora, evitando que seas tú quien tenga que pagar estos gastos. Ese es otro punto importantísimo. También cuentas con una asistencia vial en caso de que tus neumáticos o que sufras alguna descompostura del auto, pues cuentas con el servicio de grúa. Y estos servicios son gratuitos, o sea que te pueden ir a cambiar tu llanta, te pueden ir a pasar corriente, incluso te pueden hasta llevar gasolina si te quedaste sin gasolina. Obviamente tendrás que pagar la gasolina, pero el servicio de que te la lleven no y que te auxilien. Y por último, la defensa jurídica y asesoría legal. Contarás con el apoyo de expertos legales en caso de un siniestro con tu automóvil, ya sea que tengas la culpa o no. Además, hay que recordar, si no tienes un seguro, recuerda que tendrás una multa y se llevarán tu auto al corralón, así que procura tener por lo menos el seguro básico, que es la de daños a terceros o responsabilidad civil, como mayormente se conoce como RC. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver, asesores en seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y como siempre le recomiendo, márquele, la asesoría es gratis, así de que, y puede usted estar perfectamente bien asesorado. Pero bueno, regresamos, le estamos platicando cuatro formas en la que la inteligencia artificial transformará la sociedad. Ya le dijimos, el primero es el empleo. Y mire que hay que, le recomiendo que lea el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda. Ahí habla él de este fenómeno de la inteligencia artificial en el libro Sálvese quien pueda. El segundo punto es la propiedad intelectual. Y la pregunta es, ¿a quién pertenecen las creaciones de la inteligencia artificial? El auge de la inteligencia artificial generativa también obligará a las sociedades a replantearse y potencialmente reescribir las normas existentes sobre la propiedad intelectual. Es una cuestión muy delicada, sí, totalmente de acuerdo, afirma Timur Ross, catedrático de informática de la Universidad de Helsinki. Los sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT no crean obras de la nada, sino que aprenden analizando grandes cantidades de texto, música, fotografía, pinturas o videos que encuentran en toda la internet. Obras de los mismos creadores a los que la inteligencia artificial amenaza con sustituir. Pues es lo que te mencionaba antes del corte, ¿no? ¿Cómo se llama? La propiedad intelectual, pues va a tener que ser reinventada, Laura, porque o la gente, pues si tú no quieres que tu propiedad intelectual se vea afectada, pues no la subas a la red. Pues sí, pero si no la subes a la red, ¿quién la lee? ¿O cómo te das a conocer? Entonces es un Claro. arma de doble filo el sí o no subirlo a la red. Pues sí, pero mejor libérate de ese paradigma de propiedad intelectual, ¿no? Ese egoísmo. Digo yo, no sé. Pues sí. Y bueno, interesante, Robert. Y el siguiente punto es la desinformación, que esta es, y ahora que estamos en la era de la incertidumbre, aquí lo que menciona es el auge de la tecnología capaz de generar contenidos falsos tan convincentes, también está suscitando preocupaciones aún más profundas. Pues sí, porque te la vas a creer, ¿no? O sea. Claro. ¿Cuántas veces subieron a Facebook que se murió tal artista o tal cosa y luego resulta que no era cierto, ¿no? Aquí también habla de cómo cada vez será más difícil y en algún momento prácticamente imposible distinguir entre lo que es real y lo que es falso. Y a los expertos les preocupa que los actores maliciosos puedan utilizar esta tecnología para amplificar la desinformación en línea. Aquí Qué me... bueno, otra vez vuelvo al mismo comentario. Es depende cómo lo uses, ¿no? O sea, siempre va a haber gente mala, con inteligencia artificial o sin ella. Sí. Sí, es una preocupación grave esa y que a veces cuando un conocido le toman el pelo y te lo manda rápidamente, como viene de alguien que conoces, te toma el pelo también. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, Pero ¿no? eso no hace Porque la. normalmente, pues si viene de tal persona, tú dices, ah, no, pues Sí, pues debe ser pero a cierto, ver, pero pues si le toman el pelo a él, te lo toma a la ti. inteligencia artificial no hace eso. ¿Ah, no? No toma el pelo, no, no, no te engaña. ¿Ah, La no? inteligencia artificial te responde a lo que tú le preguntes. Okay. Y puede ser falso lo que te diga. Pero tú debes Ahí de, por está. eso, tú debes de estar preparada para descifrar si es falso o no. Ahí otra vez vuelvo al proceso de que nos tenemos que capacitar. O sea, tú le vas a preguntar algo al chat GPT de un tema que conoces, por supuesto. Pero que va a encontrar respuestas en la red que pueden Pueden ser ser no falsas, es ciertas. correcto, ese es el Ahí riesgo. está. Pero Claro. no te va a engañar, o sea, No, te va a él decir lo que es encontró. correcto. Y tú eres el que tiene que saber si es correcto o no. Y eres tú el que tendría la malicia de mandárselo a alguien para engañarlo. Ah, O la tonticia de es que te como lo lo uses. creíste y lo mandaste a alguien. Por eso, sí, o la ignorancia, ¿no? Ese es el punto, es bueno ese punto, ¿no? Pero bueno. Y por último, decisiones automatizadas. Y si el ordenador dice no, a ver, ¿y eso a qué se refiere? Va, esto es la parte en la que una computadora te dice, oye, no tengo esa información. Bueno, el chat GPT a mí ya en algunas ocasiones me contestó y me dijo, yo tengo información hasta el 2021. Así es de que si me estás preguntando información De actual, acontecimientos pues yo actuales, no, te no. repito, yo tengo lo que hasta el 2021 se decía de ese, de eso, de esto que me preguntas, ¿no? Y te lo dice. A eso creo yo que se refiere cuando te digan que no. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre. Mire, a esta hora, pues ya con este calor, pues hace sed. Así es de que yo le voy a recomendar que pase a la Reforma, la auténtica cantina, a disfrutar de dos bien frías. Y mire que ahí en la Reforma Miguel las tiene verdaderamente frías, las cervezas, por supuesto. Y esta semana en la Reforma, ya sabe que cada semana tiene un platillo para que usted disfrute. El chef Eliseo nos consiente bastante. Esta semana tuvieron las quesadillas son de queso, las quesadillas estilo México. O pueden ser de chicharrón prensado, papa con chorizo, champiñones, flor de calabaza o huitlacoche. Para resolver estas dudas, los esperamos en la Reforma con la especialidad de la semana. Miren, las fotos, por lo menos que me mandan, se ven deliciosas porque son las tradicionales quesadillas estilo de México. Bueno, así las conozco yo, que son aquí como empanaditas, porque son frititas, pero híjole, las de flor de calabaza, y si las de chicharrón usted les pone queso y les pone flor de calabaza, queda una quesadilla espectacular. Así es de que vamos a la Reforma, no queda otra. La verdad que obviamente tiene sus tradicionales platillos en la carta. Por ejemplo, le recomiendo las albóndigas entomatadas, que son una de las especialidades de la Reforma. Pero bueno, le doy el teléfono, haga su reservación en la Reforma 9994-619086. Repito, 9994-619086. Igual y por allá nos saludamos. En la Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema que le trajimos: las cuatro formas en que la inteligencia artificial transformará a la sociedad. Ya le dijimos el primero, el empleo. Ya le comentamos el segundo, la propiedad intelectual. Ya le comentamos la desinformación. Y más en esta era de incertidumbre es verdaderamente despreocupante. Y la última, Laura, decisiones automatizadas. Y si el ordenador te dice que no tiene la información. Pues sí, estas decisiones automatizadas de las que habla pues más que nada que los gobiernos, ¿no? Y las empresas también están utilizando cada vez más la IA para automatizar procesos de toma de decisiones con consecuencias que pueden alterar la vida, como decidir quién consigue un trabajo, quién tiene derecho a prestaciones sociales o quién sale antes de la cárcel. Los sistemas actuales de IA analizan grandes cantidades de datos para hacer predicciones. Eso los hace muy eficaces en determinadas áreas. Sin embargo, los estudios también han demostrado que son susceptibles de reproducir o exacerbar los prejuicios y la discriminación existente si no se controla. Ese es un problema grave. Pues sí, pero otra vez volvemos a cómo utilizas tú la inteligencia artificial. Si tú le dejas las decisiones a la inteligencia artificial, pues estás corriendo este riesgo. Sin embargo, pues yo creo que es cómo utilizas. O sea, las preguntas que le hagas a la inteligencia artificial antes de tomar una decisión deben de pasar por un ser humano, sobre todo. Si estás hablando de, oye, alguien que quiere salir de la cárcel, tiene que pasar por un juez. O sea, la inteligencia artificial no es un juez. La inteligencia artificial tendrá información de en cuántos casos sí se dejó libre al inculpado o no, etcétera. Te podrá dar un panorama de la información, pero no debes dejar que ella tome la decisión, es otra vez cómo la utilizas. Digo yo. Es como preguntarle al que consideras que sabe todo, ¿no? Oye, ¿debo de dejar a mi esposa? Digo, fíjate qué ejemplo pongo, ¿no? Y Claro. aquel te va a contestar como todo lo sabe. Mira, si tu esposa hace esto, bla, bla, bla, bla, y te va a dar toda la información de a cuáles esposas han dejado. Te va a dar la información. Pero la decisión final, ¿quién la toma? Uno. No el sabio ni la inteligencia artificial. Esa es mi manera de conceptualizar esta utilización de la inteligencia artificial. Laura, ¿tú qué opinas? Pues solo me hiciste pensar en la época prehispánica, que sería considerado un dios. Ah, bueno, pues para allá va. Hay una película, Sí, ¿te porque acuerdas? hay que Que cuestionar todas esas decisiones o esas conclusiones a las que llega, porque no se me hace algo 100% ni veraz, ni certero, ni adecuado. Tomar una decisión en base al resultado que te arroje un IA, porque a fin de cuentas un IA es una compresión de toda la información que está ahí afuera con respecto a lo que tú estás preguntando, es ¿sí? correcto, es Quien totalmente de acuerdo. realmente, o sea, realmente es para obtener información y uno tomar las decisiones, pero aquí, ojo, saber qué información sí tomar en cuenta y cuál información descartar, porque no es certera, no es veredicta, no es correcta, no es adecuada, Correcto, ¿sí? ese es el riesgo, pues. No es real, va, Que la ¿sí? información que te dé, Entonces. pero yo creo que al ser inteligencia artificial, tendrá que ir aprendiendo a discriminar y a Lo que no es deshacer real, lo que no es okay. real. O sea, creo que, bueno, esa sería la respuesta de quien lo programó, ¿no? Yo me imagino de decir, pues precisamente la inteligencia artificial va aprendiendo de lo mismo que va encontrando, ¿no? Por eso es capaz de darte conclusiones. Pero como dijiste y como dije yo, no se base usted en esa toma de decisiones. La decisión, tómela usted, porque pues no vas a poder hacer responsable al menos que sean decisiones muy simples, ¿no? Como ya te contestan, ¿cuántos chats ya te contestan? Por ejemplo, en las empresas de mensajería, hay un chat que te contesta y que te busca tu paquete y que te dice dónde va y que te dice cuándo va a llegar. Eso es una inteligencia artificial, pero pues esas decisiones las toma, son muy simples. ¿Cómo se llaman? Flujos de información muy simples, muy distintos, donde puedes llegar a una decisión, ¿no? Digo yo. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema? Andas en otro lado, tú. No, pues interesante, nada más que con un reto muy grande, Robert, porque aquí el saber cómo usarla, ¿sí? Me daría la tarea ahorita que me logre terminar de inscribir a esta cosa. Ah, sí. El preguntarle cosas, ¿no? Porque no siempre creo yo, sea, no hay que tomar las respuestas como un Ah, absoluto no, no, certeza, tienes que ¿sí? analizar la respuesta, Definitivamente, definitivamente. claro, es como. Como en Google, por ejemplo, yo que estoy acostumbrada a googlear muchas cosas, hay varias cosas que leo que digo, no, esto de plano nada que ver. Y así te vas yendo y cuando hay algo que te llama la atención, dices, bueno, vamos a investigar más y ver qué tan certero es, si es cierto, no es cierto. Entonces, sobre todo cuando estás investigando algunas cosas, ¿no? Y pues bueno, pues al chat seguramente va a haber gente que le pregunte, oye, ¿me recomiendas, no sé, seguir con esta medicación o no? Pues ¿O sí, qué beneficios me pero da? ¿O cuáles son las al contraindicaciones? recomendación, pero la decisión Claro, es tuya. así es. Vámonos, se acabó el programa. Gracias amigos por escucharnos. Gracias Robert. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Laura. Buenas tardes y buen provecho.